Martes 10 de agosto. Nuestra esperanza. Bajo la ley. Escucha Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo entendemos este versículo? ¿Significa que los 10 mandamientos ya no son obligatorios para nosotros? Si no es así, ¿por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14 es una de las declaraciones clave en el libro de Romanos. Lo oímos generalmente citado en el contexto de alguien que nos dice que el sábado ya ha sido abrogado. Pero eso no es lo que quiere decir el texto. ¿Cómo podría ser eliminada la ley moral, ya que el pecado todavía es una realidad, y la ley moral es lo que define el pecado? Si lees todo lo que está antes en Romanos, aún solo en el capítulo 6, sería como si, en esta discusión acerca de la realidad del pecado, Pablo dijera de repente: la ley moral, los 10 mandamientos que definen el pecado, han sido abolidos. Esto no tendría sentido. Pablo dice a los romanos que la persona que vive bajo la ley, es decir, bajo la economía judía como se la practicaba en sus días, con sus reglamentos hechos por los hombres, será gobernada por el pecado. En contraste, la persona que vive bajo la gracia tendrá la victoria sobre el pecado, porque la ley está escrita en su corazón y permite que el Espíritu de Dios la guíe en sus pasos. Aceptar a Jesús como el Mesías, ser justificados por Él, ser bautizados en su muerte, haber destruido al hombre viejo y haber nacido de nuevo para caminar en novedad de vida. Estas son las cosas que destronarán el pecado de nuestras vidas. Ese es el contexto total de estos versículos, la promesa de la victoria sobre el pecado. No debemos definir bajo la ley en forma demasiado restringida. La persona que supuestamente vive bajo la gracia, pero desobedece la ley de Dios, no encontrará gracia, sino condenación. Bajo la gracia significa que, por medio de la gracia de Dios revelada en Jesús, la condenación que la ley trae inevitablemente a los pecadores ha sido eliminada. De modo que ahora, libres de esta condena de muerte que produce la ley, vivimos en vida nueva y ya no somos más esclavos del pecado porque hemos muerto al yo. ¿Cómo has experimentado la realidad de una vida nueva en Cristo? ¿Qué evidencia puedes dar que revele lo que Cristo ha hecho en ti? ¿Qué áreas estás rehusando dejar? ¿Y por qué debes dejarlas?